días del campo y de la ciudad les saluda este miércoles 20 de julio de 2016. Ya también el mes se está yendo. La fecha, el numeral del día de hoy, que corresponde a esta fecha gregoriana, es Yei Malinali. Yei Malinali, que significa tres, hierba. Hubo luna llena el día, bueno, no fue el día, fue la noche de ayer, según nos constatamos aquí en el Tonalámatl. Les saludamos, Norma Bárcenas, puestísima en los controles técnicos. Ay, ya no me acuerdo del nombre de la criatura, pero tranquilidad. Lasani. Sí, si no sonaría como lasaña. Dasani. Tengo que apuntarlo. Bueno, Sergio Canales en la asistencia de producción. Espero que venga por ahí en camino Juan Antonio Vázquez, quien nos apoye desde hace ya van a ser 6 años en los teléfonos, y pues lo hace de manera solidaria, como quien dice, de gorra. Y su servidor, Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. No suelo decir su servidor, qué raro que se me salió esa palabrita, pero bueno, su amigo, su compañero, su hermano, su carnal, o como le guste a usted. El día de hoy vamos a presentar diferentes materiales ahora relacionados con la cosa de la medición de la pobreza, que ahora ya, como el triunfalismo del gobierno mexicano es tal que parece que estamos en Dinamarca o en algún país de primer mundo en el que todo mundo es feliz. Bueno, pues ahora se ajustó el INEGI para bajar los índices de pobreza, pero no por decreto, sino por sus pistolas. De eso vamos a estar hablando. En la música traigo un disco muy muy bonito, ya no es nada nuevo, este lo conseguí en el Istmo por ahí de los 70s, 80s. Es la banda de la princesa Donashi, y vamos a presentar la música. Lo dejé ahí, sí, ya lo dejé. Vamos a la 1, por favor, Normita. Son Bidja, por favor. Thank you. Fue la presencia de la banda Princesa Donají, aunque en zapoteco se escribe Donashi, Donashi, en Castilla le dicen Donají. Andrés Hernández los llamó y envió felicidades tempraneras por el excelente programa del campo y de la ciudad, de los pocos que difunden nuestras tradiciones y música mexicana. Hermosa la música de la banda de la Princesa Donashi. ¿Qué está pasando? ¿Qué están pasando, perdón, esto que estamos escuchando? ¿Dónde conseguir este disco? Pues, insisto, yo lo grabé, lo compré en acetato, como era de antes, y ahorita ya lo traigo digitalizado, si no, no lo podría transmitir desde aquí, desde la cabina de radioeducación, porque aquí ya no hay ni para discos de acetato, ni para cassettes, ni para cintas, ni para DAT, o a lo mejor para DAT sí, quién sabe. Pero la cosa es, o trae un USB o un CD. Así es que yo lo digitalicé, por eso lo estoy compartiendo. También hace una semana precisamente mencioné que había una compañera, una señora maestra, una doña profesora, que escribió para hacerme una propuesta en la que ella quiere como reportear acerca de las condiciones de vida de las personas que viven en esta ciudad, y pidió la opinión y mandó un documentito, que dice así: escribe una radioescucha de tiempo atrás que siempre está pendiente, escucha el programa, Trabajo como maestra por acá en el Estado de México, dice. Entonces, quiere hacer una propuesta, particularmente para el espacio de los miércoles. ¿Quién sabe por qué los miércoles? Pero lo rescato la propuesta. Y la propuesta es abrir una pequeña ventana para los trabajadores en donde se pudieran exponer sus vivencias en torno a su trabajo de los trabajadores. Ya hemos hecho aquí la invitación para que pues no solo escriban, sino que llamen, que participen si quieren y pueden venir y tienen pues que plantear. Pues también se vale. Dice la profesora, ella es Guillermina Zarza, y nos dice que en estos momentos donde el gobierno está golpeando con toda la desfachatez a todos los sectores de trabajadores y a la población en general, maestros, doctores, enfermeras, obreros, campesinos, reporteros, nadie se ha salvado ante la constante falta de respeto y violación de los derechos laborales y humanos, dice la maestra Zarza. Esa es la idea que tiene, y en este caso, sobre su gremio, ella es profesora, escribe en esta ocasión, ya tiene como 2 semanas que me lo envió. Entonces nos dice, pues ahí les va, reflexión sobre las reformas educativas y laborales que es lo que atañe a su trabajo, a su gremio. Dice la profesora Guillermina, desde hace como unos 10, 12 años, al magisterio se nos ha sometido a una serie de reformas, todas disfrazadas de educativas, para mantenernos controlados y con la cabeza agachada sin decir nada, sin ser consultados, pero sí obedeciendo a tientas y locas. Cada reforma educativa donde se nos ha cambiado los planes de estudio, los libros, y se nos ha aumentado la carga laboral y el tiempo de permanecer en las escuelas, se ha aceptado sin chistar, acatando todo el tiempo. De pronto nos vimos envueltos en una marea de tareas extras que teníamos que cumplir. Por fin, que el maestro lo puede todo y le sobra tiempo. Eso creen quienes diseñan todos estos planes en cada ciclo escolar. Postrados en sus oficinas ante sus computadoras, sin salir, sin conocer, sin hablar siquiera con los maestros. ¿Quiénes son todos esos ratones de biblioteca o de oficina que se ponen a diseñar libros y planes que están muy lejos de la realidad que vive y a la que se enfrenta día a día el docente? De maestros nos convertimos en autómatas, ya que aunado a nuestra labor diaria de enseñar cada materia, se nos fueron acumulando toda una serie de tareas que van desde revisar que el alumno venga aseado y limpio, si se encuentra desnutrido con alguna enfermedad, hacer por lo menos 5 minutos de ejercicio antes de comenzar las clases, abordar un tema donde se fomenten los valores, vigilar que coma sano y fomentar la buena alimentación. Eso en lo teórico, porque hay niños que no tienen capacidad o la familia para darles una buena torta. O bueno, una fruta o alguna cosa. No siempre es posible. Otras actividades son vigilar que los niños no se peleen, que no sufran acoso por parte de sus demás compañeros, maestros o padres. Vigilar que no sufra accidentes en la escuela o incluso fuera de ella y llevarlo al hospital en caso de accidente. En las escuelas, perdón, de tiempo completo y que cuentan con comedor, se tiene que vigilar que el niño coma, que tenga buenos modales, que no salpique, que no ponga los codos en la mesa y que se acabe todo. Repasar con los niños más atrasados los temas que se les dificulten, en fin. Ah, bueno, la enseñanza del inglés, que ahora es obligatorio, dice la maestra, y un sinfín de extras según la escuela, el medio y las condiciones. Todo este listado es labor extra que aumenta cada ciclo escolar y que hay que cumplir, porque eso sí, de todo lo listado se tiene que hacer reportes y más reportes. Se tiene que dar cuenta de cómo los maestros podemos con toda esta carga de trabajo para justificar sus reformas, para ser evaluados y para que sus brillantes ideas se vea que sí caminan, que sí tienen efecto. Toda esta labor extra ha rebasado nuestras capacidades, nuestro ser, explotándonos al máximo. ¿Acaso somos autómatas? ¿Trabajamos con máquinas en serie? ¿Dónde queda la labor de los padres? Son preguntas que se hace la maestra. ¿Acaso nosotros no tenemos familia propia o vida propia y todavía hay que revisar tareas aparte de todo lo anterior? Planear, hacer material para cada clase, para cada día, más las tareas de nuestras respectivas casas. Ese es el jale de los profesores y particularmente de las profesoras, porque pues son las que se encargan en mucha medida de la casa, de no solo de la educación, sino también de la manutención y de pues, que haya comida, que esté limpio, en fin. Entonces, dice más adelante, no en balde, esto ha generado una neurosis en muchos de nosotros los maestros. En mi escuela, todas las maestras estamos enfermas, la mayoría. Estamos por llegar a los 30 años de servicio. Unas más, otras menos, pero todas estamos cansadas y enfermas. Y en cuanto a las enfermas, no son enfermedades menores. Hay compañeras que tienen cáncer, hipotiroidismo, reumatismo, artritis, problemas neuronales. Y no podemos faltar. Todos los días se tiene que cumplir con nuestra labor. Todo este papeleo de informes al que nos tienen sometidos y que nadie lee, ¿de qué ha servido? Si al final del día, ante las evaluaciones, se nos sigue diciendo que existe un porcentaje alto de reprobados, de deserción y sobre todo la millonada, dice, de dinero invertido en cada una de las mentadas reformas, en pagos a burócratas, que son miles y que no hacen absolutamente nada, parásitos que solo cobran y nos exprimen día a día. Ha sido dinero, tiempo y material humano tirado a la basura. Aquí le paro para poner un poco de música, porque muchas de las personas que nos escuchan pues están levantándose, están preparándose, entonces si oyen puro rollo pues se van a volver a dormir, así es de que mejor vamos a colocar algo más de música, Normita, por favor. Y es la banda Princesa Donashi y la música se llama la pieza, casi todas están en nombre de regional. Este es de una chava que se llama Marta Elba. Thank you. Pues esto que escuchamos se llama, acabo de decirlo, pero ya no lo tengo a la mano. Marta, es el nombre de una muchacha. Banda Donashi, y le recuerdo que ya está con nosotros Juan Antonio Vázquez, me parece haberlo visto por ahí ya, y él está a cargo de los teléfonos. Si gusta usted participar con alguna opinión, alguna idea, alguna invitación, algún señalamiento, alguna felicitación por el buen gobierno que tenemos, pues puede hacerlo, o al revés. 41-55-10-60 es el teléfono que compartimos con nuestro auditorio. Y nos llamó Arturo Hernández saludando. ¿Cómo están, hermanos? Un saludo al programa del Campo de la Ciudad en Radio Educación. Gracias a esta podemos expresarnos y elevar nuestras protestas y la situación que tenemos en esta Ciudad de México. No es lo mismo los medios televisivos y demás medios publicitarios que son voceros del gobierno. Gracias por su labor informativa. Igual, gracias por compartir opinión. Socorro Juárez Pulido, soy radioescucha de muchos años. Acerca de la música la he ido encontrando en YouTube. La he buscado en partes como en Coyoacán, pero no se la he encontrado. Los escucho los miércoles y jueves, buen día. Es cierto, es una buena opción, pero hay personas que no cuentan con computador, entonces, pues, ¿cómo le van a hacer? Bueno, 5 de la mañana con 28 minutos, escucha usted El Cambio de la Ciudad, y vamos a una cápsula. Por favor, Normita Bárcenas, esta cápsula es un paquete relacionado con la esclavitud en nuestra América. Y narra como un capitán asustaba a los esclavos africanos que venían hacia América a servir como pues eso, esclavos a la caña, que también fue introducida así como se llevaron el maíz, metieron la caña y para eso necesitaban esclavos negros, africanos, y eso es lo que le dio un poquito de calor a las costas mexicanas, de color, calor y color, y la cabeza de Orcacuco. Vamos a escuchar Memoria del Fuego, Eduardo Galeano. Macacos. La última expedición contra Palmares. Cazador de indios, matador de muchas leguas de indios, nació de madre india. Habla guaraní y portugués, casi nada. Domingos Jorge Velo es capitán de mamelucos de San Pablo, mestizos que han sembrado el terror en medio Brasil en nombre de los señores coloniales y para feroz exorcismo de la mitad de su sangre. En los últimos 6 años, el capitán Domingos alquiló sus servicios a la corona portuguesa contra los indios Janduim, alzados en el sertón de Pernambuco y en Río Grande do Norte. Después de larga carnicería, llega a Recife, victorioso, y allí lo contratan para arrasar Palmares. Le ofrecen un buen botín en tierras y negros para vender en Río de Janeiro y Buenos Aires, y además le prometen infinitas amnistías, 4 hábitos de órdenes religiosas y 30 grados militares para repartir entre sus hombres. Con el catalejo en bandolera, sobre el pecho desnudo, abierta la casaca grasienta, el capitán Domingos desfila a caballo por las calles de Recife, a la cabeza de sus oficiales mestizos y sus soldados indios degolladores de indios. Cabalga entre nubes de polvo y olores de pólvora y aguardiente, atravesando ovaciones y bandadas de pañuelos blancos. Este Mesías nos salvará de los negros alzados, cree o quiere la gente, convencida de que los cimarrones tienen la culpa de la falta de brazos en los ingenios y también tienen la culpa de las pestes y las sequías que están asolando al nordeste, porque no enviará Dios la salud ni la lluvia mientras no cese el escándalo de Palmares. Y se organiza la Gran Cruzada. De todas partes acuden voluntarios empujados por el hambre en busca de ración segura. Se vacían las cárceles. Hasta los presos se incorporan al mayor ejército hasta ahora reunido en el Brasil. Los exploradores indios marchan adelante y los changadores negros a la retaguardia. 9,000 hombres atraviesan la selva, llegan a la sierra y suben hacia la cumbre, donde se alzan las fortificaciones de Macacos. Esta vez llevan cañones. Varios días dura el asedio. Los cañones aniquilan la triple muralla de madera y piedra. Se pelea cuerpo a cuerpo al borde del abismo. Son tantos los muertos que no hay dónde caer. Y continúa la degollatina entre las breñas. Muchos negros intentan huir y resbalan al vacío por los despeñaderos, y muchos se arrojan eligiendo el precipicio. Las llamas devoran la capital de Palmares. Desde la lejana ciudad de Porto Calvo se ven los resplandores de la gigantesca fogata que arde durante la noche. Quemar hasta la memoria. Los cuernos de caza no cesan de anunciar el triunfo. El jefe Zumbí, herido, ha conseguido escapar. Desde los altos picos llega a la selva. Deambula por los túneles verdes, en la espesura, buscando a los suyos. Bueno, pues este es un fragmento de la historia de Zumbí, un africano levantisco ahí en el Brasil, en donde sí se tiñó mucho más la población, la de población africana, más que aquí. Y aquí, bueno, aquí hay un montón de población afromexicana, pero luego les dicen que son hondureños, que vienen de paso, y hasta los han agarrado por ahí presos porque pues no saben, o la ignorancia es supina o grande, la ignorancia de los agentes de migración, que no saben que hay población afromexicana. Bueno, pero aquí se discriminó a los indios, a los negros, y se sigue discriminando a ambos y a los pobres. Ya son 5 de la mañana con 34 minutos y es hora de pasarnos, por favor, Normita Bárcenas, hacia la parte informativa de este segmento del programa, por favor. Damos inicio a este servicio informativo que denominé para los miércoles Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Ya viene, por cierto, una marcha de Oaxaca que le pusieron así, la Marcha por la Paz y Justicia y Dignidad. Bueno, hace una semana, el pasado miércoles 13 de julio, tenemos las siguientes notas. Se instaló ese miércoles en Bucareli la mesa política entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación para abordar las negociaciones sobre el tema de la mesa política, porque se supone que va a haber tres mesas. Esta es la primera, ya ocurrió y hubo algunos desacuerdos y no se llegó a gran cosa, pero bueno, ya hubo este encuentro, pero también hubo, por otro lado, el encuentro de gobernación, digo, de la Secretaría de Educación Pública con los maestros de la del sindicato. Como decía por ahí Julio Hernández, es como si un dedo empezara a platicar con otro dedo de la misma mano. La Secretaría de Educación Pública, la CENTE, el CENTE, pues es lo mismo. ¿Se acuerda usted de Elbester Gordillo? Pues va por ahí la cosa. Esta nota de Laura Poy y Alonso Urrutia. Y trasladaron a penal de Oaxaca a líderes de la sección 22 que se llevaron presos a un penal de alta seguridad, que no tengo el dato, pero... en Hermosillo, de Hermosillo, el Centro Federal de Readaptación Social, el CFEDESO de Hermosillo. Y bueno, pues ya los regresaron a Oaxaca. Ellos son los maestros Rubén Núñez Gómez, que sigue preso, secretario general de la coordinadora, Francisco Villalobos de organización, Asiel Cibaja Mendoza de finanzas y Heriberto, representante regional en el Istmo de Tehuantepec, los dirigentes, a quienes les atribuyen delitos de los fueros federal y estatal, incluido lavado de dinero, ya no saben con qué acusarlos. Fueron recluidos en el CFEDESO número 13, ubicado en Miahuatlán, de Porfirio Díaz. Hasta eso. Bueno, al menos ya están en sus rumbos. La nota de Cristina Gómez y Jorge Pérez Alonso. Y hay aún fuertes resistencias del gobierno para crear plan de seguimiento al caso Iguala. Dicen que los padres de los 43 normalistas, que ha habido avances mínimos en las pláticas, y dicen que en el diálogo con los padres todavía presentan ante las autoridades federales fuertes resistencias para avanzar en la definición del mecanismo, apenas en eso especial, de seguimiento del caso Iguala y la separación de Tomás Cerón, el señor que Sembrón le pusieron porque sembraba elementos ahí para justificar sus teorías criminalísticas. El señor Cerón está a cargo del frente de la Agencia de Investigación Criminal. Sin embargo, dice la señora Arely Gómez, la procuradora, que la normatividad de la Secretaría de Gobernación no permite remover a Tomás Cerón, aunque sea Sembrón, aunque haya sembrado pruebas fraudulentamente. Es lo que dice la nota de Gustavo Castillo y José Antonio Román. El jueves 14 de julio se rediseñará, dicen la SEP, rediseñará el proceso de evaluación, dice el señor Nuño, y que esto estará listo en 45 días. Él decía que no iba a haber ningún ajuste, ninguna modificación, pero se refiere a los resolutivos a los que llegaron con la parte más gubernamental, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, doblaron las manitas. Con ellos sí negocia Nuño, con los de la coordinadora dijo que no, pero creo que por fin le tocó encarar la situación ante ellos. O sea que con la CENTE, el CENTE, el sindicato sí, con la coordinadora no. Eso es lo que nos deja ver el señor Nuño. Y bueno, pues qué bueno que se rediseñe. Toda propuesta puede ser mejorable o cancelada si no sirve. Entonces, ¿por qué a los maestros de la coordinadora no los pela? La nota de Laura Poy Solano. Y llaman activistas a decretar de inmediato la alerta de violencia de género en el estado de Guerrero, debería ser en todo el país. Ante la gravedad, la federación no puede tardar los 6 meses del proceso, sostienen, por un lado, y por otro lado, indican que autoridades muestran desprecio por la vida de las mujeres, afirman que en el estado de Guerrero, por lo menos en estas 12 años recientes, ha habido más de 1.500 feminicidios, desapariciones, trata y violencia sexual que muestran el desprecio de la vida de las mujeres. La nota de Blanca Juárez. Y se agudizan acoso y criminalización contra defensores de derechos, afirman o alertan a diversos organismos no gubernamentales, que también acusan que prevalece la impunidad en las estructuras del poder en medio de la realización de megaproyectos, es sobre todo en ese sentido, de una política de militarización en las fronteras para contener la migración y de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos. La tarea de los activistas y defensores de estas garantías resulta imprescindible en el país. Dicen que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 2010 y 2014 organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 615 casos de agresiones a personas y grupos defensores de derechos humanos, incluidos asesinatos, siendo Guerrero y Oaxaca las entidades con el mayor número de agresiones, en parte por la situación política y geopolítica y los cultivos que ahí se pueden llevar a cabo, pero por otro lado, para proteger los megaproyectos. Eso es lo paradójico. La nota de José Antonio Román. Y beben mexicanos más refrescos que leche. Ingesta menor a lo recomendado por la FAO. Dice la nota que los mexicanos beben más refresco que leche, pues el consumo de este es de 340 mililitros per cápita, o sea, un cuadrito de esos, cantidad que se mantiene desde hace años sin crecer. Incluso, dice la nota, se consume ya la misma cantidad de cerveza que de leche. Ah, qué chamacos tan cheleros. Pues cómo no, si les ponen ahí los refrescotes y las cervezotas y la leche, pues ya ni la pelan, ni los niños ni los grandes. Además la tenemos que importar, dice la nota de Susana González. Se violó la confianza en la consulta sobre siembra de soya transgénica. Observadores responsabilizan a autoridades de potencial conflicto entre agricultores y señalan falta de seguridad. Hubo un encuentro, una consulta en la que acudieron algunos participantes que fueron a dar su opinión, pero también insultaron a los apicultores mayas en esta misión de observación de la consulta indígena maya, y ahí se responsabilizó a autoridades federales de Secretaría de Agricultura, la SAGARPA, y de las Comisiones Nacionales para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, así como la CONAVI, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Así es de que se violó la confianza en esta consulta, señala nota de Matilde Pérez. El viernes 15 de julio, dice Peña Nieto que la reforma educativa se mantiene inalterada, asegura Peña Nieto. Dice en la entrevista que el gobierno no se ha doblegado ante las exigencias de los profesores, el mandatario fue insistente, nada de lo que se ha acordado a partir de esa revisión significa dar marcha atrás a la reforma educativa. Eso le dice a la CENTE. Pero a la CEP le dijo, digo a la a el CENTE, le dijo que sí, que van a rediseñar el proceso de evaluación en 45 días, pero a los profes no. No hay marcha atrás, dice Peña Nieto, y los acuerdos de la CEP y el diálogo de la, en la Secretaría de Gobernación, en el marco de la relación laboral, dice Peña, en nota de Rosa Elvira Vargas. Y concluye, sin acuerdos, la segunda mesa política entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dice que, aunque la dirigencia sindical subrayó que mantienen como eje la abrogación de la reforma educativa, el centro de la discusión fue la reparación de las consecuencias de la lucha. Es lo que dice esta nota, sin acuerdos, de Laura Poy y Alonso Urrutia. Y bueno, dice el Senado de la República, la Comisión Permanente del Congreso, que recibió a dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque los recibió, pero dijo, pero que sean poquitos, no vayan a traer 45, que era la propuesta de los profesores. Los senadores dijeron, pues que sean 9, que sean poquitos, dice, acepta el CENTE, al CENTE, el Senado, pero que sean poquitos. La nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. Enviados del gobierno dicen en Nochistlán que no pueden dar respuesta a las peticiones, entonces, ¿qué están haciendo ahí? Se reunieron al menos durante unas 20 horas con víctimas y representantes de la comunidad, y alguien de la comunidad dijo sobre el 19 de junio, que fue la fecha del asesinato, de la agresión armada, dice, pidieron ayuda para traer más gases lacrimógenos y en 2 horas llegaron los helicópteros, pero ahora ¿no pueden traer médicos? Les pregunta un poblador a los fulanos que fueron a visitar de parte del gobierno, a la delegación gubernamental que visitó la localidad. Eso no lo pueden hacer, pero sí llevar los gases lacrimógenos, eso sí. La nota de Arturo Cano. Una nota medio triste y trágica, que es que en la Ciudad de México, aunque diga el INEGI actual que no hay problema, que la ciudad, que estamos todos muy bien y que vamos a todo dar, en la Ciudad de México casi 28% de la población no le alcanza para comprar comida. En América Latina el promedio es de 21%, aquí el promedio es en la Ciudad de México de 20, casi 28%. Y en Jalapa, Veracruz, se dispara a 30%, de acuerdo con un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Dice que a muchos, al casi 46% de los capitalinos, se les dificulta pagar servicios, porque la región, la media es más baja. El salario que perciben los deja en peor situación en México que otros en América Latina. Nada más como algunos indicadores, la información del BID fue realizada a partir de 100 preguntas entre 26.000 personas en 30 metrópolis y 12 países de América Latina. Estos son Cochabamba, Cuenca, Asunción y Montevideo, las ciudades, y las megaciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo y Lima. Además de nuestro país, de México, se realizó la encuesta en ciudades como Jalapa, Campeche y La Paz. Ahí se consensuó, bueno, no solo en México, en todos estos que acabo de nombrar, ciudades de América Latina y el Caribe y México, que una de las principales preocupaciones son la seguridad la inequidad y la salud, en particular la seguridad, es el tema que más afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. Cabe destacar que la falta de confianza de la policía hace que los habitantes reporten sentirse menos seguros. Solo 34% declaran que confían en la policía. Y bueno, estos son los datos del BID en nota de Susana González. Y piden distribuir con equidad nuevos locales de la central de abastos. Se supone que van a construir un mercado paralelo a la actual central de abastos, ya no se da abasto la central de abastos. Campesinos presentan una propuesta, ya que de por sí se les van a imponer el nuevo mercado. Dicen, ante este hecho irreversible, ellos proponen que en esta construcción del nuevo local se entregue 50% de los 622 locales a los mismos productores. Ellos dicen que lo están ampliando para dar cabida a productores de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Tlalpan y Magdalena Contreras. De por sí ya estamos consumiendo productos de algunos de estos delegaciones, pero ellos están pensando que van a ser intermediarios los que llegan, y por lo tanto piden un 50% para los que ya están instalados desde hace años en la central de abasto. Es lo que presentan como propuesta, y sugirieron que se fortalezcan los mercados públicos, que están muriendo lentamente por falta de apoyo gubernamental ante la galopante expansión de las tiendas departamentales y las grandes tiendas, los supers que se les dice, tiendas de convivencia, de conveniencia, que no de convivencia, varias de ellas ligadas al gran capital extranjero, afectando a pequeños productores, pequeños comerciantes y consumidores, además de provocar desórdenes territoriales. Esto es lo que nos dice la nota de Matilde Pérez. El sábado pasado, 16 de julio, dice Nuño que la reforma en el sector, en la educación, es fundamental para la viabilidad del México del siglo XXI, ya pensando en el XXI, o a lo mejor en el 2018, pero dice que esto fue en el marco de la aldea digital que instaló Telcel en el Zócalo. Y Aurelio Nuño, ya que casi sintiéndose actor de 2001, Odisea del Espacio, dice que en 4 años más, en 2020, toda la cantidad de información y conocimiento que existe en el mundo se duplicará cada 73 días y no cada 5 años, como ocurre ahora. Tal volumen de información ha sido posible gracias a la tecnología, conectividad y, por supuesto, a la expansión de la educación y el conocimiento en todo el mundo y en nuestro país. Cuando nos conjuga una plataforma tecnológica con el poder que tiene hoy la tecnología digital, con un avance en el conocimiento y en la educación, tenemos esta increíble capacidad de multiplicar exponencialmente la información y conocimiento, que está además prácticamente al acceso de todo el mundo. Esto se dijo, lo dijo Nuño, ya adelantándose futuro, a nivel del futuro tecnológico, cuando hay lugares donde no hay ni luz en nuestro pobre país. Y así están las escuelas. Si no hay luz, menos computadoras y menos sistemas de plataformas tecnológicas, como dice el señor Nuño, adelantándose en el tiempo. México no está en esa situación. Sin embargo, les recuerdo, la aldea digital va a estar allá en el Zócalo capitolino hasta el día 5 de agosto. La nota es de Susana González y Gabriela Romero. El sábado 16 de junio, al gobierno no le interesa encontrar a los desaparecidos. Ya ni justicia exigimos, solo queremos darles digna sepultura, indican los familiares las asociaciones de familiares de personas desaparecidas ahí en Veracruz, y dicen que ya no jueguen con nuestro dolor, solo les pedimos eso, que sea verdad para rescatar estos restos, que para el gobierno son putrefacción, es algo que les provoca asco, un costo político, pero para nosotros son nuestros hijos, son nuestros tesoros que están sepultados en lugares indignos y merecen sepultura digna, indican estas asociaciones de familiares en Veracruz, en nota de Alma Muñoz. El domingo 17, el movimiento de docentes es de todos, advierten padres de alumnos. A las demandas magisteriales suman la de una tarifa única para agua y luz, de una vez todo el paquete. Y ahí los padres mantienen el bloqueo en la autopista, aunque por otros caminos sí hay paso. Y por otro lado, miles de maestros siguen protestando en varios estados contra la reforma educativa. Las notas, una de Germán Bellinghausen y la otra de los corresponsales. Y otra de profesores, excarcelaron a dos profesores de la sección 22 de Oaxaca. Al menos no hicieron nada más que oponerse a esta reforma. Y también está libre bajo fianza el secretario de Finanzas, Asiel Sibaja, así como Abel Jiménez, que salió en la madrugada. La nota de Jorge Pérez Alfonso. Y convocaron los padres de los 43 para la marcha el día 26 de julio que viene. Van a ser ya 2 años sin los 43. La nota es de Laura Poisolano. El lunes 18, comunidades indígenas en resistencia logran frenar millonarios proyectos energéticos, demuestran en juzgados que no respetan leyes ambientales ni derechos de los pueblos. Eso dice una nota, y otra da un ejemplo: habitantes de Ixtepec, en el istmo de Tehuantepec, rechazan que empresa minera degrade el medio ambiente. Qué bueno, no a la mina, sí a la vida, sí al territorio, dicen. Y es un consorcio canadiense que insiste en agandallarse del territorio y de contaminarlo y de degradarlo a costa de unos cuantos, quizá kilos, quizá toneladas, pero vale más la gente y su tranquilidad, su salud, que cualquier pedazo de oro. Las notas son de una de Alfredo Méndez, la primera, y la segunda de Diana Manso. Y última nota, reconoce Peña Nieto, ya reconoció por fin que sí la regó con lo de la Casa Blanca y pide perdón, pero en la foto en la que consignan su petición de perdón está más alegre, feliz, junto con los señores del PRD y del PAN. Pide perdón, pero está muerto de la risa y dice que en carne propia sintió la irritación de los mexicanos. Lo entiendo perfectamente, pero con toda humildad les pido perdón. Feliz de la vida, riéndose, pero a lo canijo. Y ya para concluir con este servicio, una nota de una entrevista que le hicieron al hermano Joel Aquino, quien dice que en Oaxaca muchas comunidades están al borde del alzamiento. Eso es lo que dice este hermano líder zapoteco. Las promesas incumplidas de siempre y el desengaño terrible son las causas. La nota de Arturo Cano. Y con esto damos por concluido este Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las estaciones radiodifusoras que nos acompañan. Vámonos. Sí. mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Pues este fue nuestro semanario y tenemos algunas llamadas. Roberto Martínez dice que las fuerzas hitlerianas de los vecinos, seguramente se refiere a los del norte, o de cuáles, avanzan en todo el mundo, por lo tanto los proletarios debemos unirnos para evitar que nos suman en una crisis financiera que acabe con todos nuestros derechos y evitar nuestra incapacidad económica. ¿Más? Pregunto. Nuestro país no es la excepción, por eso la importancia de este mensaje. Que pasemos buen día a todos, igualmente Roberto. Gracias. Esther Rojas, yo opino que la principal fuente de enfermedad son los productos de las transnacionales, como la Coca-Cola, Bimbo, etcétera. Solo comida chatarra. Son productos altamente cancerígenos. Todos producen obesidad y cáncer, entre otros males, en los Oxxos y demás establecimientos. ¿Qué productos saludables se expenden? Y eso lo permitimos y apoyamos al gobierno consumiéndolos. En las marchas y campamentos, los que pelean por un cambio, en las marchas los consumen estos productos chatarra, los que pelean por un cambio, en opinión de Esther Rojas. Necesitamos crear conciencia y erradicar el consumo de lácteos y azúcares refinadas. Saludos a Marco y a Radio Educación. Bueno, y todas las chatarras que mencionó usted anteriormente. Las chatarras, esto me recuerda a la presencia hace una semana de Alejandro Calvillo, el director del Poder del Consumidor, que también vino a llamarnos la atención en ese sentido. Presentaron aquí el disco, un disco de musiquita que se llama El Dulce Veneno, hablando precisamente de la epidemia de diabetes y de obesidad en México. 6:05, escucho de usted Del Campo y de la Ciudad. Juan Alcántara, otro de la agrupación, otro compañero de locatario de Mercados Públicos, felicito por el programa, y dice: mañana habrá junta de mercados a las 18:00 en Monterrey 1542, atrás del mercado Medellín. No olvidar que hay que apoyar a los maestros. Arriba los mercados, abajo los ojetes, dice Juan Alcántara. Gloria Albarrán, saludos a todo el equipo del programa, y manifiesto mi repudio a todas las reformas impuestas por el mal gobierno. Y lamento mucho que la Zagarpa pueda autorizar la siembra de soya transgénica en Yucatán. Además, la falta de respeto a los maestros de parte de estas pseudoautoridades. Y dice que el CENTE, bueno, creo que es incorrecto lo que aquí dice, porque se refiere al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya se entregó al mal gobierno. Pues esos siempre han estado, son dos dedos de una misma mano. En cambio, la coordinadora no, y por eso está negociando, luchando. Manuela Ceballos Saavedra, estoy con los maestros y en contra de las reformas estructurales. Es un robo en despoblado, dice doña Manuela Ceballos. Ya son 6:07, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a continuación a más musiquita, un corte musical, y regresamos con la colaboración de la maestra Guillermina, que no concluye, Guillermina Salsa. Vamos pues con la música, pero no tengo ya el... aquí está. La 3, por favor. Y ya te vas, ¿verdad, Normita? Ya merito, esperemos a descansar. Ya se va ella con Dasani. Pureza y claridad, paz con justicia y dignidad, por favor. Esta fue la banda Princesa Donají, en Castilla. Y tenemos algunas llamadas, ya son 6 de la mañana con 16 minutos prácticamente. Y nos llamó Víctor Ramón Alonso, simplemente para saludar y para comentar que siempre escucha del campo y de la ciudad. Y Flavio Rivera dice: soy taxista, trabajo de noche y soy asiduo radioescucha de Radio Educación, hasta escucha de Radio Francia Internacional, no sé a qué hora lo programen. El amigo Flavio no está de acuerdo en el comentario de una llamada sobre la comida chatarra. Dice: nadie te pone una pistola en la cabeza para que consumas esa comida chatarra. Es cuestión de conciencia. Saludos a Marco Antonio, me gusta la programación de Radio Educación. Pues igualmente saludos, Flavio. Isaac Cruz Verdín nos llama de la Jusco y envía un saludo y abrazo a todos. Dice: la agresión por acción o por omisión de parte del gobierno mexicano hacia los mexicanos nos lleva a sostener que los sentimientos de doña Patricia Sánchez son nuestros y no renunciaremos a nuestro derecho a señalar los desatinos, como en el caso de la reforma educativa o el reglamento de tránsito en la Ciudad de México, donde ganamos una miseria de salario y se pretende cobrar una millonada por cualquier falta de tránsito. Si las leyes no corresponden a las necesidades de la gente, la rebelión social siempre estará presente. Dice, esta es la opinión de Isaac Cruz Verdín, y envía saludos a todos. Ya son 6 de la mañana con 17 minutos y cachito. Ya está con nosotros Gonzalo Arteaga. Se va Dasani y su mamá. Que les vaya muy bien. Y bueno, ya son 6:18 y como le decíamos, vamos a completar este trabajo que nos envía la maestra Guillermina Zarza, que no había podido pasar porque cuando tenemos invitados pues ya casi no hay espacio para otras cosas, pero ahorita aprovechamos y pues reseñamos su análisis de lo que ocurre en el gremio en el que ella trabaja, que es el magisterio. Bueno, ya leí la primera parte, aquí continúa y dice: parece que ya alguien por ahí se dio cuenta que efectivamente ha sido el dinero tirado a la basura, el dinero que se ha metido en la burocracia educativa. Ahora, dice, nos vienen con el golpe final, con la estocada que nos va a dejar muertos por fin. Su mentada reforma que de un plumazo va a eliminar todos nuestros años y derechos de labor docente, nuestro derecho a la jubilación, en opinión de la maestra Guillermina. De maestros serviles y ejemplares, pasando por convertirnos en padres y madres, enfermeros, consejeros de los niños, de héroes a villanos. Más adelante dice: se ha planteado que los maestros no tenemos que tener un trato preferencial, como si algún día lo hubiésemos tenido, que debemos ser considerados como todos los demás trabajadores y por ende meternos a todos en el mismo redil, en la misma lógica capitalista que nos dice que todos los trabajadores ya no gozan de derechos más que el privilegio de pelear por un empleo, siempre y cuando pase sus evaluaciones y renuncie a todos sus derechos y años de labor docente. Una vez pasado este proceso, será contratado como cualquier otro trabajador. Dice, esa es su opinión, por un periodo no específico que puede ir de 1 a 3 años según los resultados que ellos esperan. Dice que si pasa todo esto, si además se pierde el derecho a trabajar en su antigua escuela, se pasa todo este proceso se le reubicará en donde haga falta, es decir, en otra entidad en la que haya vacantes, que puede estar lejos o cerca según la demanda, con un sueldo que la SEP impondrá. Esto es lo que nos comenta la profesora Guillermina Zarza. Esperemos que este panorama que nos está poniendo, pues lo pone en entredicho la cuestión de la reforma educativa, si es así como la está interpretando la maestra Guillermina. De cualquier manera, ella está reivindicando su trabajo y por qué pues es crítica ante esta situación de la imposición de esta reforma. No solo ella, un montón de profesores están en esa situación. Dice la maestra Guillermina: de hecho, en nuestra escuela ya pasó este proceso con la directora. La actual directora es una joven que no es normalista, pero tiene una maestría y concursó en el examen para directores. Ella pasó el examen y la nombraron directora de nuestra escuela. Nunca ha estado vinculada al magisterio, a la pedagogía. No sabe cómo funciona una escuela. Es un desastre como directora. Y para colma, tiene otro trabajo en otra escuela. Se supone que estas dobles labores tampoco ya no serían permitidas, y ahí está la prueba de que siguen dándose y se seguirán dando anomalías en este ámbito. La antigua directora no sabemos qué fue de ella, y aunque la actual es una mujer preparada, sus conocimientos nada tienen que ver con el manejo de una escuela. Pero eso sí, las autoridades se ufanan que ya tienen preparado todo un ejército de reserva para sustituir a los maestros disidentes que van a ser echados de sus trabajos o asesinados. Ahí ya se vio muy tremenda. Otra prueba más de que el alumnado solo es y será el pretexto para echar a andar sus políticas es que no les interesa en absoluto la calidad educativa, preparar futuros alumnos que tengan herramientas con que enfrentar los retos que se avecinan. Es más, buscan con la reforma, con estas políticas, buscan todo lo contrario: seres no críticos, no pensantes, pasivos, con una educación cada vez más mediocre, y ante el miserable sueldo que les van a ofrecer a los nuevos profesores, estos no van a comprometerse ni van a trabajar en forma extra. Habrá quienes sí lo hagan. Por ello también están cerrando las escuelas rurales de normalistas y bajando cada vez más al mínimo el número de maestros. ¿Para qué gastar en maestros que ya van a ser sustituidos por otros trabajadores, por otros profesionistas, si a esto le sumamos todo el desprestigio que los maestros rurales han tenido que pagar por ser justamente los más críticos y comprometidos? Eso es lo que opina la maestra Guillermina Zarza. Y concluye diciendo: ahí está el porqué de nuestros compañeros maestros se han sometido a las evaluaciones, el porqué de seguir agachados sin protestar, y es que además nos enfrentamos con el panorama de que un gran porcentaje de docentes se encuentren en sus últimos años de servicio, como es el caso de la profesora Guillermina. Pero el ser agachado y obediente no garantiza que te respeten tus años de docente, ni garantiza la jubilación, porque aquí todos vamos al mismo matadero. Y dice, nada más para terminar, les cuento que acá en el Estado de México a los maestros se nos considera, por el hecho de trabajar en ese estado, en el Estado de México, se les considera como priistas. Porque hay muchos priistas ahí en ese estado. De serle fiel al partido que nos da trabajo, dice la maestra, y no le gusta porque se les considera priistas. Bueno, más adelante, bueno, más bien ya con esto concluyó, con mucha pena, desesperanza de un futuro claro. Más bien está agüitada la maestra, termina diciendo que el futuro tiene toda la pinta de querernos destrozar. Ya está más negativo en su opinión sobre un futuro mejor. Yo creo que no está lejos de esa situación la profesora Guillermina, a quien agradecemos su colaboración. Tenemos también otro paquete que nos hizo llegar, en el que entrevista algunas vivencias de gente y compañeros que conozco y lo narra, pero eso será motivo de otros programas. Ya son 6 de la mañana con 26 minutos prácticamente, escuche usted, del campo y de la ciudad, y vamos a más musiquita, por favor, Gonzalo Arteaga. ¿Estamos en la 4 o en la 5? Ponla, por favor, Gonzalito. Esto se llama Gube, la primera parte. Escuchamos con la banda Princesa Donashi de Juchitán, Oaxaca. Puroísmo. Y tenemos un par de llamadas. Manuel Munguía, saludos a todos y todas. Es una falsedad de que Peña actuó conforme a la ley, pues para defraudar al pueblo y engañarlo con sus fechorías, todo es tan claro como el agua, y en lugar de pedir perdón debería ir a la cárcel para pagar el tráfico de influencias y su error de convertirse en un mandatario sin vergüenza, traidor a la patria y ratero, como todos a los que encabeza desde el ejecutivo de un gobierno neoliberal, vende patrias y bandido, así es como lo caracteriza el señor Manuel Munguía. Ramón Hernández de Iztacalco dice, por favor los mexicanos no aceptemos más burlas, mentiras y engaños del señor Peña Nieto, que con todo el circo que armó para pedir perdón, no lo aceptemos, dice Ramón Hernández. Se rió, comenta que uno que se burló o se rió, el señor Virgilio Andrade, el que fue de la función pública ya que renunció, y dice en forma burlona, cínica, riéndose de todos, pues sí, renunció. Pues es como un arlequín, por ahí decía Julio Hernández, es un Virgilio es un muñequito que puso Peña Nieto para pues, tapar sus trácalas, y ya no lo necesita, ya se va, porque como se aprobó la ley contra anticorrupción, vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué tan cierto es. El ingeniero Chavarría, saludos a Marco y al equipo del programa, e invita a los habitantes de la ciudad y del estado que a escucharlo, porque puede ayudar a disminuir el problema de la escasez de agua, además el problema del hoy no circula. Con dos simples conversiones, motores de diésel a gas, en motores de gasolina a motores eléctricos, esa es su opinión del ingeniero Chavarría, y deja su teléfono para mayor información, y es el 5842-0271, repito, 5842-0271. Y como amenacé al inicio del programa, que íbamos a hacer a basarnos en Carlos Fernández Vega, en México Sociedad Anónima, para hablar acerca del mito genial que es la pobreza. Y esta es la interpretación de don Carlos en su sección México Sociedad Anónima, y dice lo siguiente, lo voy nada más a parafrasear, no voy a leerlo todo, pero sí lo más importante. Dice que de un plumazo y por cortesía del nuevo INEGI fueron borradas del mapa económico-social del país más de 3 décadas de avance sostenido de la pobreza, caída permanente del ingreso, pulverización del poder adquisitivo de la mayoría, descenso constante del nivel de bienestar, ausencia de crecimiento económico y desarrollo prófugo. Para ello, resultó suficiente calcular el ingreso de los mexicanos con criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor para lograr una medición más precisa sobre los ingresos de los hogares en nuestro país. Resultado, según sus nuevos parámetros, hay menos pobreza, fíjese. Magia, magazo. La nueva metodología del INEGI se acopla al machacón discurso oficial divulgado por el titular de CDSOL, el señor Mid, en el sentido de que en México actualmente existe la mitad de la pobreza que había en el año 2000, eso dice CDSOL, de acuerdo con mediciones propias y otras publicadas por organismos como el Banco Mundial, dice Mid. Se trata, pues, de que la realidad corresponda al discurso y no al revés. Parece que la vieja fórmula institucional de medición de la pobreza en el país, reconfigurada en varias ocasiones y que también tiene sus bemoles, solo provoca severos ataques hepáticos entre el gabinetazo peñista, peñanietista, especialmente el directamente ligado a lo económico y social. Por lo mismo, decidieron habilitar otra a modo, otra fórmula de medición de la pobreza, y para alimentar esto, para alimentar el discurso oficial, aunque sea con información chatarra, es lo que nos dice Carlos Fernández. Vamos a escuchar otro sonecito y continuamos con el mito genial de la pobreza en México y la pobreza actual. Vamos a la siguiente, por favor, Gonzalito. Dice, esta es la segunda parte de Gube. Thank you. Bueno, pues esto fue Gube número 2. Y una llamada antes de continuar con don Carlos Fernández Vega, de José Luis Hernández, dice saludos a Marco y a toda la ausencia. Seguramente se refiere a la audiencia, dice a toda la ausencia. Pero bueno, saludos igualmente José Luis, y ya ha quedado demostrado a través de todo el tiempo que vivimos que a un pueblo unido y organizado jamás se le podría imponer injusticia en reformas y leyes que nada le benefician. Por eso, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nos está demostrando que luchando se puede lograr algo, unidos y organizados. Recomiendo algo ilustrativo al respecto, la película Río Escondido. Y pido mayor tiempo para el programa. Gracias por su opinión, José Luis. Son 6:39 y seguimos con el México Sociedad Anónima, un cachito nada más. Dice que lo llamativo de todo esto, de este mito genial de la pobreza, es que la versión oficial asegura que existe menor pobreza en el país, con todo y que la economía se mantiene estancada, los salarios reales a la baja, el desempleo al alza y el desarrollo ausente. Y no de ahora, sino de muchos años atrás. Pero como en Los Pinos la realidad no les interesa, decidieron rehabilitar la fórmula salinista de los mitos geniales. La pobreza es uno de ellos, a los que el gobierno no ve ni oye. Y en efecto es tan grande el mito genial de la pobreza en el país, que al cierre de 2014 apenas casi 64 millones de mexicanos sobrevivían con un ingreso inferior a la línea de bienestar, de acuerdo con la vieja fórmula del Coneval, cuyo secretario general Gonzalo Hernández Licona reconoce que el ingreso de los mexicanos no ha mejorado en cuando menos las últimas dos décadas. Me brinco un poco ya hacia el final del análisis de don Carlos, con muchos datos, muy buena información, nada más que en radio pues como que y a esta hora como que suena en chino tantos datos de porcentajes y producto interno bruto y demás. Pero dice, ya para cerrar, como siempre, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM aporta para entender de qué se trata todo esto. Va, esta es opinión del Centro de Análisis Multidisciplinario. El gasto gubernamental en los programas de combate a la pobreza a nivel federal, estatal y municipal se incrementó en términos absolutos 96% entre 1970 y 2012. El desembolso ha sido continuo, pero no ha resuelto el problema de la pobreza. En dicho periodo, el número de pobres en México se incrementó 100%. Entonces, si año con año se incrementó el presupuesto para combatir la pobreza y el hambre, ¿por qué aumentaron? ¿Cuántos de los recursos originalmente destinados a tal fin llegaron a los mexicanos en pobreza? Se pregunta el CAM. ¿Cuántos de estos recursos se quedaron en el aparato gubernamental? ¿Y bajo qué argumentos? Bueno, unos datos finales que son los siguientes. Resultan terroríficos los números, sobre todo de los buenos resultados de dicho combate a la pobreza. En 1970, oficialmente existían 31 millones de mexicanos en pobreza. Una década después, este número creció a 38 millones, de 31, 10 años después, 38 millones de pobres. 40 millones en 1990. Para el año 2000, el ejército de pobres ya acumulaba 53 millones. Todo esto son cifras del Coneval. Y, finalmente, esto aumentó a 57 millones de pobres en 2010... y a 61 millones en 2012, finalmente a casi 64 millones de pobres en nuestro México en el 2014. O sea que

echado el 23 de octubre de 1915. La voz de Ricardo Montejano, el cuento de Ricardo Flores Magón y la producción de Marco Díaz León. Por ahí se oyó la música que acompaña esta narración, este cuento. Es uno de los que estamos programando hoy, de la princesa Donají, el Zombie Ya. Y tenemos algunas llamadas. Gilberto Sánchez, de San Juan de Aragón, dice: los invitamos a todos los padres de familia, a los maestros y a los alumnos, a la marcha de mañana, 21 de julio, a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Salgamos todos a la calle en defensa de la educación. Invitan, entre otros, la asociación La Nube, de usuarios de energía eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Organización de los Trabajadores. Y dice que en cuanto a la noticia del perdón que pidió Peña, le decimos lo siguiente: mentiroso, siempre mientes, lo que digas ya me lo sé de memoria. Eso es lo que dice Gilberto Sánchez. Y José Luis Hernández: me uno a los radioescuchas que exigen la renuncia de Peña Nieto, ya que dijo que con humildad pedía perdón por la Casa Blanca, que de Blanca no tiene nada. Si, y qué pasó con las masacres de su gobierno en Tlatlaya, Yotzinapa, Nochitlán, etcétera. Para ello hay, de su parte, desprecio absoluto. Fuera, Peña, dice José Luis Hernández. Y son 6:50, escucha usted, del campo y de la ciudad. Y estoy viendo en la jornada de hoy que no hubo grandes avances en el diálogo en la Secretaría de Gobernación, más bien todo lo contrario. El nuevo modelo educativo, es la reforma, pues, educativa, está tensando este diálogo. Unos quieren modificarla, ajustarla, incluso borrarla del mapa. Pero el tema lastima, porque la educación es el eje del desarrollo, del conocimiento y de la dignidad, es la educación. Sin educación, un pueblo no sobrevive. Y en parte, por eso es que estamos como estamos, porque el nivel de educación que hemos abrevado quizá no sea lo suficientemente dirigido hacia el respeto a los derechos humanos y al conocimiento y a la comprensión de la realidad. Y pues más bien, pues un semillero de gente ignorante, incapaz de cuestionar una realidad, incapaz de hacer una reflexión de mayor profundidad. Y esto se debe a que México es un país mal educado, a pesar de que, y ahora quieren, bueno, cambiar de modelo educativo. Pero ¿cómo lo pueden hacer si lo imponen, si no lo ponen en consideración del pueblo y de los mexicanos, de los maestros? Pues ¿cómo? ¿Eso qué tipo de democracia es? Pues no es democracia. 6:53, también estoy mirando que ya llegó a la Ciudad de México la caravana por la paz con justicia y dignidad de Oaxaca. La caravana motorizada llegaron, autoridades municipales y agrarias de más de 150 pueblos de Oaxaca, originarios de Oaxaca, y pues ahí vienen a hacer un llamado a la unidad. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. También esta caravana oaxaqueña demanda la abrogación de las reformas aprobadas, en particular de la educativa. También están por la libertad de los presos políticos y exigiendo un juicio político para el titular del Ejecutivo, para Peña Nieto, pues. Este es algunos de los elementos que destacamos de lo que está ocurriendo el día de hoy, según, de acuerdo con la prensa. Ya son 6:54, escuche usted el cambio de la ciudad. Vamos a, creo que será probablemente la última pieza, la que sigue, Gonzalito, que se llama, mejor las 7, nos brincamos a las 7 si me hace favor, ya para cerrar en la parte musical este programa. Esto se llama Son del Ombligo. Pa'lante, Gonzalito. es un ombligo muy profundo porque está larguita. El ombligo fue, así se llama, Son del Ombligo, interpretado por la banda Princesa Donají o Donají de Juchitán. Saludos a Juchitán, que están en pie de lucha defendiendo a los maestros. Las últimas llamadas. Doña Juana Puente Hernández de Santa Marta, Catitla, le avisa a Sergio que dejó los discos de don Samuel Ruiz. Son 25 juegos para que los reparte. Estamos en apoyo a los maestros. Gracias, doña Juana. Jorge Ocadi, saludos a Marco y a Sergio. A todos, dice, todos nos quejamos mucho que los gobernantes nos oprimen, pero la que más nos oprime es nuestra ignorancia. Eso es opinión de Jorge Ocadiz de Tulancingo, Hidalgo. Álvaro Díaz, exijo que el programa sea diario, que lo repitan en la noche. En cambio, lo podemos hacer millones y millones de mexicanos con no ver la telebasura, prensa vendida. Esther Hernández, ¿qué le parece la falsedad de la disculpa de Peña Nieto? ¿Qué les parece después de lo que dio? Ya le dio en la torre al pueblo, se disculpa por lo que ha sucedido a su familia. El perdón famoso. Con tanta reforma nos dan la torre a las amas de casa. Sube un peso de salario mínimo, suben 10 en los precios de la canasta básica. Estamos mal, no podemos estar peor. Hasta ahí. Y los que han estado antes dice que se robaron la presidencia. Vámonos recio porque ya son las 7 de la mañana. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Nos despedimos agradeciendo el apoyo en los controles técnicos de Norma Bárcenas y Gonzalo Arteaga, en la asistencia a producción.